¿Estás listo para experimentar una noche de terror? Este 31 de octubre a las 9 de la noche, hora México, no te puedes perder el especial Halloweenesco de Supernova, donde te podrás ganar hasta $10 de tu juego favorito, e incluye un zinc de la Lolino Loli y mucho más. Te esperamos. No llegues tarde. ¿Qué? ¿Ya se escucha? ¿No nos escucha? Entonces yo no escucho. La verdad también tengo la radio abierta y no se escucha. A ver, Pato, a ver qué está pasando. Yo no. Sí, ya se escucha. Ahorita ya estamos al aire. Muy bien, chicos de Radio Doki, estamos acá en un programa especial directamente desde el cementerio o panteón municipal del estado de Puebla. Chicos, los invito a lo que viene siendo un directo que está ahorita en este momento en la página de Radio Doki para que puedan ustedes ver principalmente este programa especial que vamos a estar realizando. Tenemos acá a nuestra querida Millus Chivilogri. Salúdale. Bienvenidos al programa del día de hoy. Pues ya saben, yo soy Millus, la Loli no Loli, que estamos aquí completamente en vivo con nuestro Kuro que se va a subir a las tumbas. Entonces. No. Sí, se va a subir a las tumbas, aunque el señor dijera que no se puede subir. Para que no. Le jalen las patas, nomás por eso. No chingues, ¿no? Pero bueno, por ahí les están dejando lo que es el link del directo en estos momentos, que está ahí en Facebook, para si quieren ir a decirle a dónde se vaya a Kuro, que se suba a las tumbas, por favor. Exactamente, y me van a estar ayudando los chicos a estarme diciendo dónde quieren que enfoque y que haga. Porque vamos a estar pasando sobre las... Bueno, no sobre las tumbas, sí, vamos a estar pasando a los costados y en varios lugares. Así que, pues, este programa es especial para ustedes. Nos costó un montón de trabajo conseguirlo, ¿eh? La verdad, sí, conseguir lugar acá estuvo canijo. Como dicen, no preguntes, solo gózalo. Entonces, yo que ustedes me justiciaba bien y bonito al cura ahorita que anda en el cementerio. Entonces, ya me preparen. Acabo. Primero muere el negro, así que tengo miedo. Exactamente, así que ya saben, chicos. Vamos a ver a la gente también que está acá con nosotros, ¿no? ¿Civil Loli? Sí, cierto. Que saluden. Quiero más. Saludos. Tenemos a nuestro bello y sensual Kaito. Kaito, salúdalos. por favor. Primero que nada voy a decir, Iron, te dije que algún día iba a improvisar tanto que me iba a meter en programas ajenos y lo estoy cumpliendo. Así que bueno, un saludo para todos los que están al aire en esta transmisión en directo de Radio Doki, y todos pidan que Kuro haga la venganza, que al muerto se le suba el vivo. Perdón. Y al rato no me lo quito de encima. Está bien, está bien. Así sirve que tienes un acompañante, Kuro. Y no manches, ya tengo muchos. También creo que está nuestra querida Princesa Sucubus, ¿no? Está ahí Rías. No, se fue. Se fue Rías. Oh, sí, y está ahí Pato con nosotros ahí. Ah, sí, está Pato, pero Pato no quiere hablar. Dice que no. Pato, salúdalos al menos, por favor. ¿Ya? ¿Estás hablando? Hola, hola, aquí estoy manejando el audio y todo. Una disculpa porque ahorita no se escuchaba la voz, pero ya se escucha todo bien. Perfecto. Muy bien. Directo, una explicación que están dando referente a la arquitectura de lo que mencionó el cementerio y muchas cosas. La explicación de lo que va a ser también el recorrido como está haciendo el día de hoy. ¿Y qué más hay ahorita? En el directo. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Aparte de ver que nada, muerte. Vamos a saludar a todos nuestros oyentes y las personas que están en el directo, si es que están escuchándonos aquí en Doki. ¿Pasó algo? ¿Se cayó? No, según yo, no. Pasa que se había cortado. Ah, no. Ok. Se le acabaron los datos al Kuro. No manches, tengo mucho. Pero bueno, vamos a saludarlos porque... Sí, no sé qué está pasando. ¿Ya vamos a empezar? Vamos a saludarlos. Ahora sí. Pues primero que nada tenemos dos anónimos. Sean bienvenidos al programa del día de hoy. Esperamos que lo disfruten. También sean bienvenidos los usuarios que están ahí, que es Alfine, Pato, que anda por ahí, pues acá lo tenemos. A Fubuchan, bienvenidos al programa. A Ipekai, que también anda por aquí, bienvenido. Y gracias. También tenemos a Iron321, bienvenido. A Yasus, a Nadeko, bienvenidos al programa del día de hoy. También tenemos a Reyes Kuremori, Reyes, bienvenida. A la Loli Sailor, bienvenida al programa del día de hoy. Y también tenemos a Uma-chan y a Bocalo y Warren, sea bienvenidos al programa. Y bueno, chicos, ya saben que hoy vamos a manejar a Kuro, así que vayan preparando lo que le quieren hacer a este pobre e inocente ser, que esperemos que se ponga bueno. ¿Qué vamos a hacer? Controlarlo como si tuvieras un joystick. ¿Y dónde le enchufaste el USB? No quieres saber eso. No quieres saber dónde tiene enchufado el USB. Ahí. Un desastre. Chicos, esto es lo que viene siendo el cementerio de México. Para los que son de lo que viene siendo otras partes de Sudamérica, vamos a caminar un poquito más despacio. Okay. Por ahí en el directo te estaban haciendo unas preguntas. No sé si quieras que te las diga y se las respondes. Porfa, porque no tenía ahorita el directo hasta ahorita. Lo agarré. Nos dice Romario Vázquez: dice, señor, ¿cuánto cobra por cavar una tumba para el Kuro? ¿Entra en un estándar? Ya te quieren enterrar, Kuro. Mido 1.94, entonces no creo que sepa un estándar. O tal vez sí, y segunda, no sé cuánto cobren, la verdad, no sé de precios acá. Está un poco oscuro, tengo la lámpara. Así que de una otra manera está bien. Dicen que quieren ver la tumba de Hades también. O sea que vas a hacer que Kuro agarre la pala y cabe hasta llegar al inframundo. Sí. Nadeko nos está diciendo que respetes a las moridas. Y se respire. Dale, que estoy un poco nervioso acá. Dice Nadeko que respires, que te escuchas agitado, Kuro. Que dejes a las lolis, por favor. Por ahí nos está preguntando Yasu si la necrofilia es ilegal en México. Creo que en todos lados, ¿no? En todos lados. Entonces, ahí está tu respuesta. Entonces, Kuro, vas. No puedes hacer ese tipo de cosas en el cementerio, por favor, compórtate. Niños, controles. Bueno, también ustedes le enchufan un puerto USB en no sabe dónde y quieren que se comporte. Este hombre lo que está imaginando. Me cae que sí. No. Bueno, pues por el momento no tenemos más preguntas. Creo, ¿no? Déjame. Les voy a poner ahí en el directo que también estamos al aire. Ay, es que no quiero salir con mi nombre. Para la memoria de la primera persona enterrada en este lugar, que fue una niña, Ana María Huerta, como puede decirlo, Ana María Mercedes Huerta, que murió el 5 de mayo de 1888, ¿no? Murió un día antes y la enterraron el 5 de mayo, perdón. Ya saben que el 5 de mayo es una fecha importantísima para esta ciudad, por el tema de la invasión francesa, y pues se buscó ser enterrada ese día, o la ciudad quien había muerto para ser enterrada, y el ayuntamiento decide construir este monumento, y estamos en medio de la avenida justamente. Ahora, es un basamento con la placa que recuerda eso, con el texto, pero lo que está aquí arriba es, digamos, lo que nos interesa. Esto se llama obelisco. Seguramente muchos de ustedes lo habían visto, lo conocido, que es una pirámide alargada de base cuadrangular, pero con la punta recortada. Este es un elemento que vamos a encontrar muchísimo en temas funerarios, inclusive en monumentos civiles, pero que de origen no tenía una función funeraria. Esto es un invento de los egipcios. Pero los verdaderos obeliscos egipcios vienen del tamaño del árbol que está aquí atrás. Son gigantescos los obeliscos. ¿Para qué se hicieron? Se hicieron para recordarle a los pueblos conquistados quién los había conquistado, ¿no? Por ejemplo, Ramsés II, ¿no?, conquista Luxor, y que les pone a los de Luxor dos obeliscos gigantescos para decirles: yo, Ramsés II, hijo del sol, bla bla bla bla bla, ¿no? Y para que todos los días las personas que sabían leer, como fueran todas, los miembros de del gobierno, de la religión, se pues acordaran quién mandaba, ¿no? Para eso servían los obeliscos. Los obeliscos se van convirtiendo en imaginario del mundo como algo estrictamente egipcio. Cuando Napoleón invade Egipto, según los franceses, le regalaron obeliscos. La verdad. Entonces llevan los obeliscos de Luxor, los atraviesan por el Nilo, por el Mediterráneo, llegan a Marsella y de ahí los meten hasta París, y uno de ellos es el que está en la plaza de la Concordia frente a la iglesia de la Magdalena en París. O sea, ese es un obelisco egipcio que han robado. El asunto es que aún no va para el tema funerario. Es un tema de recuerdo, de conquista, y Napoleón lo entiende perfectamente. Lo interesante es cómo va a brindar a los funerarios. Justo como funciona como un elemento de memoria y de recuerdo, pues cuando quieres a alguien, quieres recordarlo, ¿no? Pero más aún, el arte funerario no es para los muertos, para los vivos. Entonces, cuando hay... No me digas. Es como, esto hay que recordarlo. ¿Qué? No lo sé, pero hay que recordarlo, porque es para llamar la atención. Inclusive, los memoriales, o en los memoriales, como el de Washington, son obeliscos gigantes. O sea, para decir, aquí pasó algo importante y tienes que recordarlo. Ese es el sentido del obelisco para poner esto. Esta persona es la primera enterrada, con esto empieza la historia del panteón, tienes que recordarlo, aunque no sepas quién es, ¿no? Pero el hecho es que este elemento arquitectónico va a llamar la atención. Vamos a ir al fondo, porque ya se pueden ver, ahí está el basamento de un gran obelisco, ¿no?, muchísimo más grande que este, que el ayuntamiento manda hacer para marcar el hecho histórico más importante del principio del siglo XX, que es el inicio de la Revolución Mexicana en Puebla por la familia Cerdán. Entonces, vean lo interesante, mientras la estructura de calles indica que los ricos, porque la primera sección están al principio, el hecho más importante, o lo más importante que recordar, va a estar al final, porque es el remate visual de la avenida, como lo es el Arco del Triunfo, ¿no?, en París, o como durante algún tiempo fue en Paseo de la Reforma el caballito de remate, ¿no? Entonces siempre la visual de un bulevar tiene que rematar con algo que quieras ver, y aquí lo que quiere el ayuntamiento, en 1937 que viéramos, es el monumento de los hermanos, ¿verdad? Entonces vamos a conocer este monumento, que este es el primer monumento de la memoria de ellos. Dicen que quien que meta los pasillos, no soy loco, así que no molesten. ¿Para qué están diciendo que te retan a correr como Naruto? No digas. Tienes no que correr como Naruto, Kuro. Tienes no lo que cumplir, voy a hacer. Por favor. Es obviamente que no lo voy a hacer. Tienes que hacerlo. Tú dijiste que ellos te iban a decir qué hacer, así que tienes que correr como Naruto. ¿Cómo voy a correr como Naruto? Sí, amiga. Ya me bajaron Feliz de acá. Feliz es una persona que te cuide el teléfono y que vas como Naruto. Obviamente no lo dejes que se escape con tu teléfono, porque... No sé, yo no haría eso por el teléfono y por el directo. Exactamente. No. Te juro, vos te comprometiste, vos lo tienes que hacer. Dije de dónde enviar, dónde girar y todo eso. Mira, dice Uma que lamas una lápida. Están viendo que no me puedo acercar, están diciendo que no me acerque a las lápidas. Ahorita vamos a pasar por pasillos, chicos. Juro, aprende de mí, empecé a improvisar y pasate las reglas por donde no te da la luz del sol. No, yo tengo que seguir las reglas y no me sacan. Yo tengo que tener cuidado acá. Y bueno, ya estás en un cementerio, le haces trabajo, te matan, listo, dos por uno, te entierran ahí mismo. ¿Cuántos cementerios quieres? ¿Un cementerio, dos cementerios, tres cementerios? Te enterras ahí, boludo. Esto es wey. ¿Qué más dicen? A ver, cuéntenme, chicos. Que dice Nadeko que les digas a las niñas, bueno, al grupo, que acabas de ver una niña por allá. Dice Yasus que si Loki está contigo, Kuro. No, porque estuvo enfermo, o sea, prácticamente tiene una herida en la pierna y no puede estar en estos lugares. Pobichito. Por brote de infección. Pobichito, Kuro. Ah, no, digo Loki, perdón. Pobrecito de mí porque me dejó ir nada más acá. De hecho, creo que por ahí anda Rías. Rías, ¿sí andas por ahí? Sí, por ahí anda Rías. Rías, salúdalos. Hola, buenas noches, queridos. Ya se nos unió. Vamos a hacer que Kuro lame una lápida. Bueno, no. Se suba la lápida. No, que okay. Yo tengo algo para que pueda hacer Kuro, porque Kuro me dé hartos favores. Por ahí está diciendo Alo Fine que te está poniendo un reto, Kuro. Dice que te hagas un pasito del Fortnite. No me voy a estar grabando ahorita haciendo Fortnite en un cementerio en la noche. Y dice Nadeko que grites que eres Uke. Por cosas que sos youtuber exitoso, Kuro. Voy a revisar el video después para ver qué están mal. Yo creo que sí voy. Dice Uma, dice que si voy a revisar el video después para ver si hay fantasmas. Yo creo que sí le voy a dar un ojo. Mira, ve, un reguilete está moviendo. Es la idea. No es cierto. Ahora okay. Que otro reto, que pues si ya que no quieres hacerte el pasito de Fortnite, ni siquiera correr como Naruto, pues que te bailes Thriller de Michael Jackson por ahí, con todos los cadáveres. Ah, no, espérame, ya me dio calor acá. Oh my god, ya anda el muertito por ahí atrás de ti, Kuro. Por eso te dio calor. Y dice Yasus que grites, que escuchen Radio Doki, donde hacemos Doki Doki en tu corazón. Listo. Está excluida porque mi gran... No, café. Pero me ignoraron bien feo. No. ¿Sí? Bueno, sí. Yo creo que podemos hacer que Chikuro puede hacer que coja y entrevista a alguien y dé una opinión de lo que se está haciendo. Ríase. Lo que dijiste se interpreta muy feo en esta parte del mundo. Exactamente. Esa es la idea. Digo, perdón. Mira, no, ¿quién soy yo para decirle que no? Todos aquellos que estuvieron en el inicio de la Revolución Mexicana el 18 de noviembre de 1960. Pero mira, con qué emoción se ve la gente ahí en el directo, ¿no? Cara de super emoción. A ver, venga, para así. Un momento, la radio tiene imágenes. Dice Loki que te metas 5 metros en un pasillo del cementerio. Ya tiene la foto de uno de los... Dice Arlo Fine que otra vez está hablando el señor. Había fundado el Truman Show. Y Sailor dice, reto, haz como si hubiera un fantasma y grita desde el fondo del alma, quizás hasta te lo creas. ¿Maya? ¿Qué podría ser? Y es cuando Madero pide la foto de... La Nadeko te dice que abraces al par de señores que están al lado. Entonces... Se aguante porque me vieron feo que estoy hablando. Quizás... Ya se nos quieren echar al culo nomás porque está hablando. Qué triste, qué triste. Pues bueno, mientras hablamos nosotros acá, hacemos nuestro desastre. Y también nos dice Aloe Fine que te reta a bostezar cuando el señor hable. No quiere, no va a querer el culo. O sea, se nos puso de ranchero ya. Dice, ya sos que ese muchacho que da la excursión es muy culto sobre ese cementerio. Pues se me hace que ha de vivir toda su vida en el cementerio para que sea tan culto. Bueno, acá, yo nomás digo. Un tipo medio enfermo en Facebook dice que dibujes el círculo de Sakura Carcaptor e invoques una loli. Y todo el Apoyo la moción. Con toda violencia. Un saludo también a Sandra que está diciendo qué miedo en ahí justamente en Facebook está viendo el directo. Hola. Saluditos a personas. No creo que nos estén escuchando, pero aún así saluditos. Llega la policía. Está real. Y de acuerdo de algunas de las habitaciones de abajo. Nos dice Iron que grite asustado mirando para lo oscuro, ¿ok? La policía es cuando empieza el tiroteo. La policía estaba en el centro. Dice que te robes algo. Pues ahí atacan a Cristóbal, que es la iglesia que está en la esquina de la calle. Y el ejército ataca desde la iglesia de Santa Clara. Dile que le des un abrazo al señor pelado o que está vos. Hecho de la cama. Uno y otro, primero. Sin adecuar, no sé qué me asusta más, el cementerio o la calva del señor de enfrente. La esposa de señor ahí, junto con la mamá de Carmen, que llevan a los sobrevivientes. No puede escuchar el cálvito, ¿verdad? Ya de San Juan de Dios. No veo ningún calvo. Villa. Pablito lo curó. Está bien, curó. Estoy cuidando. Y en la madrugada del 19 de diciembre. ¿Qué son muertos? Ok. ¿Pero cómo va a tocar un muerto si el muerto ya está enterrado? O sea, ¿se va a poner a cavar otra vez en la tumba para poder sacar al muerto y tocarlo? Y sí, para ir una pala en la espalda. Ay, no, qué miedo, porque... ¿A qué hora se supone que salen las calaveras de las tumbas? Los balazos a la penitenciaría, a la calle, justamente. No sé, se supone que a las 12 vuelven a sus tumbas, ¿no? Según la canción, no sé realmente. Le avisan a Madero de lo que acaba de pasar. Que están retando a Kuro a que se haga una herida en el dedo y que haga un jutsu de invocación. Tócalo para tomar Palacio Nacional. Yo, ¿sí? Dice Fugo que si no era las 12. No sé, realmente no me acuerdo mucho de la canción. No, según yo a las 12 era cuando volvieron a sus tumbas, así que no sabía a qué hora sale. Hasta 1960, que el gobierno la compra para celebrar los 50 años del inicio de la revolución y me llevaron hasta el 60. Que le des un zap a la calva del señor. Que el gobierno de Pelado, Nadeko, ¿qué te hizo el señor pelado? Y lo que dice que te separes del grupo y que te metas al pasillo. Sí, y es este momento. Primero, las estrellas. Y se coloca en los dedos de señor, así. Pobre calva. Esto dice. Claro. Dice Aaron que se queda con el círculo de Sakura Carcaptor. Sí, yo también. Apoyo la moción para que haga un. El círculo de Sakura Carcaptor en el piso. A los héroes que sucumbieron. Dice que es a la una. Ah, ok, ok. Y estaba con esa duda de a qué hora se metían las calaveras. Entonces. Ok, ok. Pero pobre señor, en serio, no tiene la culpa. Solamente es la estructura. En 1917. Después de el gran obelisco que está viendo, ¿no? Y vean cómo funciona con un obelisco pequeño, para hacer para la memoria. Yo digo que está nuevo, Maite, y cuando se le mire, le diga, te castigaré por el poder de la luna. hoy también seguimos usando cuando alguien muere y queremos o demás. No entendí ejemplo, eso último. Claro, no es tampoco un tema funerario. Pero, que haya, las cuando hay de seis, que si alguno lo mira raro, le diga que lo va a castigar por el poder de la luna. Eso funcionaba desde hace 2000 años. Por ahí nos está diciendo Loki Kuro que enfoques, que enfoques las tumbas, que no solamente al señor que está hablando, que busques algo extraño. Que no seas marisco. Sentido. Y sobre la corona vamos a ver una palma. Ese es un elemento bastante interesante. Hay que recordar que muchas personas cristianas. Estás enfocando un poquito más a las tumbas. ¿No? Mira una niña ahí. Estuvieron defendiendo la fe en Cristo. Los cristianos. Dice, ¿cómo que salen a la una y entran a la una? Ok. Entonces, estos mártires fueron enterrados. Y Naiko dice que la señora de lentes miró tu alma, Kuro. Bueno, y se les da una misión. Que te vio como pinche raro. Las personas que dieron su vida. Esa Nike, señora, ok. Y entonces cuando se les representa, siempre van a llevar en la mano una palma. Y representa cualquier santo que lleve una palma, es porque murió defendiendo la fe. Un mártir. Cualquiera, no solamente los de los primeros siglos, sino por ejemplo, San Juan de Palmita. Santa Bárbara lleva su palmita, ¿no? Santa Lucía lleva su palmita, o sea, todo el interior de San Juan. Que vayas con un señor, bueno, con el poli y que le digas qué tal la chamba. Yo digo que cuando salgas de ahí, vayas y le digas a una persona como tú que cómo estuvo su día. Que llegues y lo entrevistes, ya para cuando vayas a cerrar. Esos primeros años de bueno, yo digo, pues, estaría bueno. Opino yo, no sé qué opinan ustedes. Pueden ser, no puedo hablar mucho, me están viendo feo. Es que, Kuro, no están viendo feo, ya está, ok, no. Necesito estar mal por eso. No te miran, sospechan. Exactamente, es que te los quiero robar, por eso te ven feo. Es que piensan que eres, como eres un liconero, te quieren sacar de ahí porque los estás viendo. Ay, porque los estás grabando, perdón. Yo creo que están mirando a Kuro como la próxima presa que va a ser ahí en el cementerio, quien van a sacrificar para invocar al diablo. Puede ser. No lo disfruto. Dice Iron que regañes al señor que está pisando la tumba. Y dice Uma que busques una tumba con tu fecha de cumpleaños. No se ve muy bien todavía. Ok. Kuro sacrificio. Dice Kuro. Posan los restos de los combatientes de Santa Clara, iniciadores de la Revolución Mexicana. Cuando uno no conoce esto de la ciudad, dice los combatientes de Santa Clara. Pues claro, hablar así, señor. Está la casa de Natalia. En la tumba que se está enfocando en estos momentos, o sea, estoy bien ciega, pero te das cuenta que en la tumba hay como si fuera un hoyito. Pero parecía, si lo ves así muy muy rápido, pareciera que hay una cara ahí, pero no es como tal una cara, o sea, es mi imaginación. Años, no daría miedo a menos que esa cara de Kuro. Cuando fue el ataque, la gran mamá tenía apenas 18 años. Oh my god. Como que las lucecitas que hay ahí se ven un poquito. Justamente, recuerdo. O sea, yo ves como si tenemos una espada. Era raro. Espada para mí. Lo simbólico. Cuando queremos representar a la justicia, que es justitia, ¿no? En latín, se le representa como una mujer. Dice Nadeko que metas el dedo en el hoyito a ver si se lo come alguien. Con una balanza sí. Para guatar. Dice Nadeko ya esto es una loquilla. Esa espada es porque. O sea, todos están pidiendo cosas bastante raras, pero Nadeko fue al carajo enseguida. Pues es que realmente estaría bien porque yo les digo que en esa tumba se ve como un hoyito, como si fuera un algo para poner algo, si lo veías muy detenidamente. Bueno, muy rápido, se notaba o era figura que se veía como que se alcanzaba a ver como si fuera una cara. No sé si se fijaron, yo sí me fijé poquito, pero yo estoy loca, yo siempre estoy loca, así que no creo que es mi imaginación. Pues no sabría qué está pasando. Este movimiento. los nombres que están en el obelisco, ustedes pueden ver ahí, tampoco son nombres casuales, son los nombres de las demás personas que murieron en la casa durante el ataque. Digo, siempre hablamos de Máximo, de Aquiles, etcétera, etcétera, pero no hablamos de todos los demás combatientes. Aquiles bailo yo. La corona se llama Clotilde Torres, ¿no? No Cleopis, Clotilde, y otras personas, el nombre. Después se decide poner una colonia. Me están diciendo que no te vayas a robar nada del cementerio, por favor. No nos exhibas así de feo, no te robes nada. Para la historia que había niños que ayudaban al movimiento revolucionario también. Dice la Deco que ya veo una cara de una niña en la cumba, en la tumba de atrás. El club accionista Luz y Progreso. A media calle de la iglesia de la Luz, en el barrio de la Luz. ¿Se imaginan que en un momento de eso se viera alguna silueta de una persona o de una niña o alguien corriendo o ruidos extraños? Sería súper genial si pasara eso, la verdad. Donde dice, esa persona no murió porque es mi abuelo, ¿no? Y él era el niño. Esa persona no murió porque es mi abuelo, escuché. Como también ayudó a los Hernández y también enterrarlo. Sí, dicen a Deco que atrás se volvió a ver la sombra. ¿Sí? De la niña. Yo no vi nada de eso. Y para que esa autopista una a la ciudad, se crea un bulevar. El bulevar Hermanos Hernández. Acá dice, es lo que dice, por la cabeza de plata costosa. Por el nombre que lleva, los hermanos, que dice Taylor Redhead, dice malo, soy yo, ¿no? Esa cruz de plata. Y entonces los restos aquí los lleva, pero no es como plata, no sería pues de metal y pintado de color plata, pero no sería plata, a menos que fueran millonarios como para poner hubieran eso. Jugado. Le llevaron al centro de restauración y conservación del INE de México. Y el año pasado regresaron. Dice Iron que sería genial porque Kuro es el que está ahí, no mi Yu. Exacto, sería genial porque no estoy yo. El que está en el cuarto. Nada. Como si fuera diferente. Yo sé que te animarías a esas cosas. Yo sí me iría a lamer la tumba, la verdad. Y Natalia esté con sus restos. Y también lo interesante es que esta historia de mi primer estudio. ¿Qué tal si te reto a perrearle a la tumba? Después está Carmen. No. Ponerte un reggaetón y perrearle en la tumba. También va a pasar lo mismo. El ayuntamiento en el salón de Cabildo en los años 40 se decide. Tenemos puro cobarde. Cuando puro muere cobarde. Carmen Cerdán. Alonso, no dice que te reta, Curo, a que le preguntes al señor con respecto a lo que habla. Dale. Se ponen atención con quien se pregunte. Pero levanta la mano y preguntale algo, no seas cagón, si es con respecto a lo que habla. Entonces, los restos que estaban aquí. Alonso dice que Cura tiene miedo. Ahora lo puede visitar el en una de plata ya, de Puebla. Y como es el momento más importante histórico para Puebla, a principios del siglo XX, el ayuntamiento decide crear en el remate el monumento más importante histórico. Ahora vamos a hacer lo contrario, vámonos otra vez al inicio. Para empezar a entrar a ver las secciones de las tumbas históricas más antiguas del panteón y que conozcan ustedes también algunos ejemplos bastante increíbles de arte funerario. Entonces vamos otra vez al inicio, por favor, y les voy a indicar en qué calle nos metemos. Che, ¿alguien puede decirle a Nadeco que no vamos a preguntarle eso al aire? ¿Qué quiere? Que no, que le preguntes al señor que si querer besar a una morida es normal. Estás pendejo. Y vos dices que le preguntes al final del tour lo anterior. A lo anterior, a lo anterior. Lo morida. Tres horitos después miramos a Kuro para allá besando a una muerta. Ya no sé. ¿Qué rayos? Acá pregunta que el señor pelado es de una secta. Dice un Marisol, ¿de qué forma de hacer algo tan emocionante? Pues no tanto, lo que pasa es que no puedo hablar mucho porque al momento que están escuchando la explicación, obviamente no se presta aquí yo estoy interrumpiendo porque ya me vieron feo. De hecho, ves que estaba hablando mientras ellos estaban hablando, explicando, pero como dos personas como que me voltearon a ver así como que cállate, güey, que estoy escuchando. Y pues obviamente no puedo hacer muchas cosas, ¿verdad? Bueno, por eso estamos todos nosotros. Exactamente, por eso es que los tienen que escuchar a ellos. ¿Ustedes me van a decir que me baje de la banqueta? Bien. dice Yasus que le preguntes al señor que si en ese cementerio hay personas con el mismo nombre. Pues obviamente, eso es obvio. Y dice Fine que... Ahorita vamos a entrar, vamos a entrar a pasillos, o sea, no hay bronca. Ok. Curo, ¿sos religioso? Que acá te piden que reces el Padre Nuestro en una tumba. Arrodillado. No, puedo hacerlo. A ver, chicos, realmente no puedo meterme mucho hasta que me digan que por acá nos metemos. Porque si no, me van a regañar. De hecho, ya de que me subí a esta banquerita, me dicen que me baje. O sea, de hecho, estoy limitado. Si tuviera la convicción o la facilidad, pues ya mi día había ido hasta allá. Solito y hacer un poquito más extremo esto, pero pues no puedo. Ok. Nos dicen a Deco que seamos como comentaristas de fútbol en Twitter. Ah, ¿quiere que sea comentarista de fútbol? Bueno. Pero que comentes al curva, si no. Y el pelado revisa el bar. El pelado revisa el bar, sí, lo llamaron y que cobró. ¡Penal! Para River. Ahora, nárrate lo que está haciendo Kuro. Aquí, no. Para. Desde la cancha me informan que si Kuro mete el penal... ¿Cómo? Sí, sale campeón del mundo River si mete el penal Kuro. Así que dale, Kuro, está muy bien. Claro, chicos. Vamos a ver, ahorita vamos a entrar, según me prometieron... a entrar a los pasillos. Fíjense que la sensación que tengo es de que hay un airecito extraño adentro. Tío, como, estás enfermo, güey. Algo peculiar. No, es que sí, las sensaciones son diferentes, vaya. Ya te entró el día. Pues no, pero sí se siente algo. Vaya, no es algo habitual, ¿no? Normal estar en este lugar. Más en la noche. O sea, es pesadito, no creo, ¿no? ¿Tienes miedo? ¿Confiesa? Pues no, aún no. Pero sí es intranquilidad. Ni que te fueran a asustar, ni que tuvieras en este momento alguien detrás ahí mirando. Hay muchas personas detrás de mí y se sienten miradas, ¿eh? No es broma, ¿eh? Si se siente que te están viendo desde los pasillos. En los reflejos se ve Kuro grabando. Exactamente. Kuro, te dicen que tenés quickie. ¿Quickie? ¿Qué es quickie? Es miedo, o sea, es un vocablo argentino así para decir miedo de una manera así como burlona. Te burlas de alguien diciendo, ay, tiene quickie. Dicen a Deco que de hecho se ve a alguien atrás de una tumba. Pero es que sí, es muy común que cuando entras a un cementerio de noche, obviamente hay sensaciones más fuertes como tal, porque pues es de noche, hay más posibilidades de que las almas en pena ronden por el panteón. Y pues muchas veces es normal. ¿Sabían que sí? Que si... Vamos a estar revisando el video, o sea... Guachao. Vayan después de esto, pónganse a revisarlo desde el directo más adelante. A lo mejor cachan algo, porque... No, la neta a mí me da miedo. Yo después del directo yo no lo voy a revisar. ¿Y qué tal el fantasma del palpito? Digo, puro. ¿Y qué tal si lanzamos nosotros un reto a todos los que están en el directo y todo eso, de volver a ver el video y agarrar y hacer gif de las cosas más perturbadoras que hayan encontrado? Es buena esa. Está buena. Exactamente. Lanzamos un reto para todos los que están escuchando. Ya me escucharon, no lo voy a repetir. Sí, vamos okay. A ver, ahorita creo que nos van a meter a los pasillos. Bueno, como aquí, cuando una persona muere y la van a enterrar y todo, está la como la idea de que una tumba antes de enterrar a una persona no se puede quedar sola. Bueno, el hoyo que hacen ahí no se puede quedar sola, porque supuestamente lo posee, pues como dice, Satán, o que se mete la malicia en ese hoyo. Bueno, así te conoce acá. No sé si por allá también esté la misma creencia. ¡Cállate tú, Pato! Yo les estoy preguntando a ellos. Pato no cuenta en estos momentos. Él dijo que iba a estar callado. Pero no sé qué opinen ustedes. Casual. Sí, de hecho es la primera vez que escucho eso que me comentas. ¿Es en serio? Bueno, no sé si los escuchas que nos están escuchando ahorita, válgame la redundancia, conocían eso o pues realmente yo estoy loca. Ya sé que me van a decir que yo estoy loca, pero pues yo quiero saber. Pero cuando trajo un chico, o al menos en mi rancho, como dice Pato, se conoce eso de que si se deja lo que es la tumba o el hoyo antes de enterrar a la persona, pues obviamente es, entra todo lo malo, supuestamente. Yo la capilla por allá. Esta puerta recuerda que la tumba de Cuela ya estaba cavada antes de que falleciera, pero no creo que nada malo se haya podido meter adentro con esa señora. Siento pena de esos malos espíritus. No sé, de Hugo nunca lo había escuchado, al parecer. Y no, eso no. Dice que ella sabe que durante el velorio que el cuerpo no se puede estar solo por mismo. El arte funerario. Y también el hoyo se debe cuidar. Los vivos. Cuando uno ve. Sí. Es el rumor, o sea, entonces en el velorio no se puede dejar el muerto o el fallecido solo en el velorio, y tampoco hay que dejarle una vela cerca porque eso es malo, y hay que ponerle un vaso de agua debajo de la tumba en el velorio porque el alma debe tomar el agua. Pues el vaso abajo de la de donde está el muerto no nunca lo había escuchado. Era muy fuerte. Y aquí en varias zonas de Colombia todavía tienen ese ritual, por así decirse, donde se coloca un vaso de agua debajo de la tumba que está ahí, velorio, durante los 3 o 2 días que se haga el velorio. Pregunta si la morgue no cuenta. Pues sí, yo creo que en la morgue pasan cosas muy extrañas, al parecer. Uno nunca sabrá eso. Se llaman médicos, Miyus. Son personas, son peritos, pero son personas y se llaman médicos forenses. Entonces, aquí vamos a la cripta. Me quedé la lela y no entendí. Dijiste que son más esteros. Raras. Y yo dije que se llaman médicos forenses. Más respeto por esas personas. No es por eso. Bueno, un saludo para Rías, que nos informa que se tiene que ir. Bueno, se despediste vos, Rías, dale. Exacto. Sí, tengo que madrugar mañana. Así que espero que me vayan a coger los fantasmas de Pache. Suficiente con mi sucubo que me viene a acompañar todas las noches. Como para otros. Oh my god. Se me pidan que pasen bueno, que ojalá les jalen las patas, que ojalá a Kuro le pegan un susto, que ojalá a Pato le saquen las tripas hoy. No sé, miramos a ver qué pasa hoy en Halloween, en este especial. Chao, Trico. Pues bueno. El problema es que mantener este plan para los que te prendida. Entonces, que tengan pesadillas. Pero para usar ese simbolismo de la memoria, que les hayan visto un poco. Adiós, se cuidan. Bye, bye. Besitos para todos. Bye, bye. Bye. Bye. Que les jalen la cara. No, que te la jalen a ti. Pero si yo soy la mismísima princesa del inframundo, que me van a venir a molestar. Pues los tú no sabes. No. Nunca sabe, créeme. Hay veces que los súbditos traicionan, así que aguas con eso. Ah, no, para eso. A eso primero se les entregan las almas de ustedes. ¿Me cuentas? No, por favor. La de Pato. Pato sacrificio hoy. Uno de los trabajos. Vamos a sacrificar al pato hoy. Bueno. Que hoy sea pato sacrificado por todo el sueño de nosotros. Yo quiero dormir a gusto. Yasu nos está diciendo que si cuánto pagaste por asistir al evento, Kuro. Nada, pagué. que es free, que es gratis, que es un gorro que se metió al panteón nomás porque sí. Por eso es que quiero dejarle un saludo a Aileen, sí, Aileen, que está acá escuchando. Espero que estés pasando una buena noche y unos pendientes para mañana, que si no vas a morirte y vas a estar acá acompañando a Kuro, pero como un fantasma. También ya se va a pagar esta cosa. ¿Por qué no lo cargaste, Kuro? Lo ha cargado al siguiente, se supone. ¿Por qué no lo cargaste? Muy mal, ¿eh? Es Aileen, ¿eh? No, no Aileen, Aileen. ¿Y yo qué dije? Sepa. Existe Aileen, pero sin el Lin. ¿Y cómo es? Aileen. ¿Y cómo dije? Seguía. Dice nada, creo que es Abril. Es Prince Abril. No, Abril de la mentira de Abril, o sea, Shigatsu. Nada. Es que así le pusieron Prince Abril. Ahora no está Tony. Oh my god, no está el Tony. Ah, es que ya no viene a Supernovia, ¿verdad? A ver, voy a cortar el directo un poquito de acá. Y vamos a ver si la puedo meter desde el otro lado. ¿Cuál desde el otro lado? Oh my god. ¿Qué cosa tan fuerte dice el Kuro? Más respeto, por favor. Se está cagando de risa en el chat, dice, lo va a meter por otro lado. Oh. Se pasó el Kuro. Aguánteme, déjeme. Chica, esto. Se te acabó la pila. ¿Cómo le decimos que no cargaste el celular? Exacto. A ver, ¿cómo explicamos eso? O sea, vas preparado para un especial, supuestamente, y llegas sin pila. ¿Qué pasó ahí? Tengo dos teléfonos. ¿El otro? Pero no tienes suficientes datos en los dos teléfonos. En el otro tengo y tanto. Acá preguntan si te dio frío. Ah, tendría que colgar la llamada. Ah, qué triste, ve. Tenía que ir preparado con otro teléfono. Aparte de los dos que lleva. Sí, chicos, pues los dejo. Sigan haciendo lo que me dicen. De todas maneras, ya tenemos que acabar para que uno empiece. Y sigo grabando el directo, ¿pa? ¿A qué hora tenemos que acabar? 10:10, 10:15. Ah, okay, las 10:15, ¿no? Uh-huh. Okay. En 10 minutos. Bueno, chicos, me despido. Esto fue el especial. Digo en directo. Así que ahí nos vemos, chicos. Y no hizo uno que hizo nada de lo que nos prometió. Eso es triste. Todavía quiero que corra como Naruto. Yo también. Pato, decí que vos también. Ah, ya se fue. ¿Quién? ¿Pato? No, Kuro. Ah, Kuro ya se fue. Pero bueno, tenemos a... Bueno, nos estamos nosotros dos porque Pato no quiere hablar. Por ahí nos está diciendo Fubu que ya subió la peli de Kakurenbo. ¿Qué te pareció la peli? A ver, ya que estamos aquí en confianza, vamos a ver qué le pareció a Fubu la película. ¿Has visto el cortometraje de Kakurenbo, Kaito? No, aún no hice tiempo. Estaba con parciales y... Bueno, ahora tengo unos días libres, lo voy a poder ver. Pelo. Es menos de media hora lo que vas a ver. Entonces, está bueno. Es que todos nos quedamos decepcionados de Kuro porque se supone que iba a hacer cosas y nunca las hizo. Yo quería ya verlo hacer el círculo de Sakura Card Captor en el piso o correr como Naruto o lamer la tumba o subirse a la tumba, yo qué sé, pero todo amargado. Y es que ya está amargado, ya está viejito, por eso déjenlo. ¿Todavía no conocen a Kuro? Exacto. Es que... No sé, siento que ya se amargó porque ya está viejito. Mm. Nos dice Iron que la peli dura 20 minutos, que se la vio en un bloque musical, así que puedes vértela en un ratito. Bueno, es bastante importante tener en cuenta, la voy a ver en el bloque musical del lugar... Ah, no, pará, cierto que tengo que controlarlo. Exacto, no, ese es el problema. Ya, bueno, le voy a decir al pingüino que lo haga, me voy a ratear alguna vez. Muy, muy bien. Por ahí nos está diciendo, Yasus, que nunca esperemos nada de Kuro. Pues ya sé. Y Numa dice que es político, porque promete, promete y nada. Exacto, o sea, realmente me decepcionó. Porque el político es electo, ¿y acá quién lo eligió a Kuro? Nadie eligió a Kuro. Él solo dijo, vamos a hacer esto, y nomás dijo y no. Me siento decepcionada. Dicen que ya volvió el directo. Ok, parecer sí. ¿Y nosotros qué hacemos entonces? ¿Vamos al directo? ¿Nos quedamos acá? Pues vamos a platicar un poquito del directo antes de irnos. Tenemos 7 minutos. Dice Iron que Kuro ahora se está agarrando los cuerpos. Lo más seguro, ¿eh? Porque en el directo ya se ven un poquito más las tumbas y se acercan bastante a las tumbas. Ahorita estamos viendo lo que es una tumba de... como si fuera una casita. Por dentro es de color amarillo. Entonces, ahí está un poquito más cerca de las tumbas. Entonces, podríamos decir que ya, más o menos. Señor nos dice que Kuro pudo hacerlo toda la vez. Mientras corre como Naruto, hace parkour en las tumbas, se corta el dedo y dibuja el círculo de Sakura Carcaptor. Podría ser, pero pues ya, ¿cómo es este? Ni idea. Que está bien loco, entonces, ¿qué podemos decir sobre eso? No me digo, Kuro, pues vamos a hacer otro directo, pero pues, ¿qué te puedo decir? Vamos a grabar a los niños, vamos a robarnos un niño y luego vamos a grabarlo en directo. Eso, por favor, no. Ellos me van a llevar presa si hago eso. Ahora voy a tirar una referencia que solo los argentinos van a entender. Propongo que volvamos al directo y fundamentalmente un colador. No, si yo no lo entendí. El que avisa no traiciona, yo avisé que no lo iban a entender. Yo sé, pero necesito que me lo expliques ahorita. Pero ¿por qué no me quieren dejar robarme un niño? Esos de los que andan disfrazados, rayos. Me siento todo estafada porque tampoco me deja robarme un niño. Sí, sí, ma. O sea, ¿cómo? Esconde a sus tiranos. Pues es que ya ves que los niños vienen a pedir dulces, ¿no? Ah, para. ¿Crees digo robarte uno o robarte a uno? Son dos cosas muy diferentes. No sé. ¿O qué tal si tengo al mocoso y luego me robo sus dulces? Sería una mejor idea, ¿no? Y después los órganos. ¿De qué? ¿Qué quieres decir? No, nomás los dulces. Yo no quiero los órganos, ¿eh? Eso, por favor, no. No, los órganos, no, por favor. Nada más los dulces. Es un silencio incómodo donde ya no me contestaste. Pero deberíamos robarnos los dulces de los niños. Estaría bien, ¿no? Sí, apoyo la moción. ¿Y sabes con qué me gusta comer cosas dulces? Con unos muy buenos mates, así que pongo el agua y salen. Los mates, no conozco el mate. Si vos venís acá o yo voy allá, lo que pase primero, voy a asegurarme de tener conmigo un buen... el bolso con todo el equipo de mate, así probás, ¿vale? Vale, Pato, vale. Sé que no hablás, pero los mates también los tengo que compartir con vos. El chiste del mate es justamente compartir. Pues lo más seguro es de que tú vengas acá, porque pues dudo mucho tener lo suficiente para ir hasta allá, hasta donde vives. Era seguro hasta que el 47% de mi país dijo ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Y votaron el socialismo. Creo que sí está muy feo todo por allá, ¿no? ¿Cómo por todo Latinoamérica? No te creas que alguien la pasa mejor acá. Pues sí, o sea, hay muchas noticias ahorita de lo que es el sur de allá de Latinoamérica. Entonces no estoy muy segura de las cosas. Sudamérica es un continente, ¿cómo decirlo? Muy solidario, porque si un país la pasa como la mierda, en poco tiempo todos los países la van a pasar mal, porque no lo vamos a dejar solo. Fíjate en Bolivia, que ya no tienen voto libre. Fíjate acá, que volvió a ganar esta basura. Fíjate en Uruguay, que no tienen un poquito de seguridad. En Brasil con Bolsonaro. De Chile, Ecuador y Venezuela ni hablemos. El único bicho raro acá es Colombia. Pero bueno, y Perú, la justicia sí funciona. Okay. Entonces se supone que en esos dos lugares está un poquito más tranquilo. Mira, de Colombia hay gente que dice que no y hay gente que dice que sí. Pero todos los que conozco de Perú dicen que allá la justicia funciona también, que si un presidente del INCE es sacado del cargo. Y yo acá en Argentina estaba como, wow, ¿es posible hacer eso? Aparentemente sí. Acá tenemos una presidenta con más de 200 causas, así que imagínate. ¿Qué pasó? Silencio. Okay, no sé. ¿Qué pasó? ¿Se murió Mayus? Eso es lo que estabas preguntando, porque no la escuché más. Pues de la nada la dejé escuchar. A ver, la reemplazo, soy Mayus, hola. Mayus, ¿cuándo te hiciste el cambio de sexo? Me lo hice ahorita, en un ratito. Me hice trapito. Qué rápido trabajan en ese quirófano. Y qué buen trabajo que hacen. Y me cambié la voz bien chida, bien sensual. La verdad es que está bueno eso. Tendrías que recomendarme el cirujano, porque me gustaría tener una voz más grave. ¿Saben qué es el trapito? No, dije más grave. O sea, más seductora. O sea, imagínate, con las herramientas que tengo, cuac, ponele, puedo ser un seductor, pero con una voz grave, listo, ya está, todas babeadas. Ok, no. Como con una voz de locutor. Deja ver qué pasa con mi Yus. Sí, dale. De mientras tanto, voy a hablarlos en el chat a ver qué dicen. Bócalo y quiere correr en círculos. Quien te detiene, mándele. Andan lamentándose todos por Miyus. No se preocupen, estamos en un especial de un cementerio. Miyus va a volver, aunque sea como fantasma, va a volver. A ver qué más dicen. Este chat no me deja leerlos muy bien. Siempre tengo ese problema de que cuando agarro y uso el scroll, se me sube toda la página, o se baja toda la página, o el chat se va a la mierda enseguida. Es difícil controlarlo. Qué bueno, déjame con mi manquesa en paz. De hecho, lo puedes configurar, pero bueno, es que cosas de sistemas. Ya. Se murió, que se murió. Ahorita vuelve como fantasma. Ah, bien. Henry pregunta, ¿quién es el argentino que está hablando? Soy yo, Kaito, el mismo Kaito del lugar secreto. Sé que dije que no iba a poder estar, y de hecho no debería porque tengo clase mañana temprano, pero me la sudan todo, yo estoy acá igual. Improvisé tanto que aparecí en un directo, en el programa de Miyus, con Kuro, con Pato y sin planearlo. Querían un nivel de improvisación supremo, ahí lo tienen. Y solo porque Pato se equivocó de grupo en el Skype. Claro, fue tan improvisado que ni siquiera fue un plan mío o un error mío. Grande, Pato. ¿Sí me escucho, verdad? Estoy bien. Es que como no había hablado, no sé si está bien configurado. Me morí y luego reviví. Bueno, acá llegó como fantasma. Ya volví como fantasma. Dormita. Bien. Es que Nadeko subió la foto y pues el fantasma vino por mí a platicar seriamente conmigo, porque Kuro se anda subiendo a las tumbas. Entonces al final vino a hablar conmigo. Sí. Por eso, es que Kuro anda haciendo sus vagancias que Vino el fantasma muy enojado. Vino la niña a seguirme. Gente del chat, ¿escucharon a Pato conversar? Tenemos esa duda. No se mueran. Dice Bacalo que si hay preguntas en el más allá. No, todo es una tragedia. Aquí no hay supernova, ni hay películas. Está muy oscuro. No puedo hablar así. Mius, trapito. Mius, hay milanesas con papas. ¿Cómo? Si hay milanesas con papas en el más allá. ¿Quieres la verdad? Sí, por favor, por más dura que sea. Sí hay. Ah, entonces no me importa, me suicido mañana, gracias. Pero sí, ya no hay supernova en ese lugar. No todo es lindo como lo creemos. Si hay milanesa con papas, ¿sale suicidio en vivo mañana en el lugar secreto? No, tan loco. Pero si ya me tomé una mano de uva en vivo, ¿qué más da? Es casi lo mismo. No. Bueno, le sacan todo lo divertido de vivir en un país del tercer mundo. No. Pero pues nosotros también somos un país tercermundista, ¿para qué te quejas? Bueno, pero ustedes tienen a Estados Unidos arriba, pueden cruzar un muro. O sea, nos estás diciendo saltamuros. Ya sé que somos saltamuros, pero ¿por qué nos estás diciendo así? Porque nosotros tenemos envidia, no tenemos la oportunidad de hacerlo. Nosotros, si saltamos un muro, estamos en Paraguay o en Bolivia, que es peor todavía. ¿Te creeremos? No sé, pero nos ofende que nos diga saltamuros. La Deco nos está mandando cosas ahí, Van a venir por mí de nuevo. ¿A quién le importa Nadeko? Estoy leyendo que Iron dice Kaito se suicida y va a un isekai donde no existen las milanesas con papas. ¿Por qué no tan cruel, Iron? ¿Por qué? ¿Por qué? Listo, ya está, no me dieron más ganas de suicidarme, triunfaron. Por ahí dice Bomba que no es verdad que no saltamos muros. De hecho, no es las personas que intentan cruzar ahorita no somos nosotros, No, está bien, pero Uma dijo no es verdad que no lo saltan. Acaban por debajo, se mamó. Dale el premio a Uma, ya está. Che, puta, y ahora pausa, activo modo serio. Si de verdad los ofendí con eso, perdón, no era mi intención. Ya se nos disculpó. Bueno, chicos, es momento de que nos retiremos para que Uma y Pogo puedan entrar. Así que vamos preparándonos y vamos a despedirnos. ¿Vas? Perdón, colgué. Tenía que hacerlo yo, no el Diego. Pero pará, me trabé, tengo un bloqueo. Bueno, espero que te haya gustado el directo, que se hayan divertido un poco, por más de que Kuro no nos cumplió una sola promesa. Y bueno, por más directos así, por más invitaciones a los programas de Miyus o coladas o... Porque la verdad la paso bien hablando con vos, así haciendo programa juntos. Decir que no sé cómo invitarte al lugar secreto todavía, tengo que solucionar unos temas técnicos ahí. Pero bueno, cuando lo solucione, vas a ser la primera que invité. Así que bueno, yo me despido por hoy y bueno, nos vemos mañana. Ya está. Bueno chicos, es momento de que nosotros nos retiremos para dejarle el espacio a The Week Mode Show con su especial. Espero hayan disfrutado el directo ahí en Facebook y hayan disfrutado lo que estuvimos de programa hoy. Conmigo se ven el jueves en el especial de Supernova, no se lo pierdan, a las 9 de la noche hora México. Y obviamente sigue el en vivo en Facebook para si quieren seguir viéndolo. Nosotros ya nos vamos porque... hay que dejar espacio y hay que ir a hacer la meme tal vez. Así que descansen y pasen una linda noche, chicos. Pato, si te vas a despedir, despídete ya, por favor. Bye bye. Bye bye. Nos vamos. Bye. Bye.